mirada, ojitos azules, pedacito de cielo. Por eso es que te quiero. Me enloquece en tu mirada, ojitos azules, pedacito de cielo. Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacito de cielo. Por eso es que te quiero. Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacito de cielo. Ojitos azules, pedacito de cielo. Por eso es que te quiero. Me enloquece tu mirada, ojitos.